Cuando venga la paz, reirá la pradera, amor. Cuando venga la paz, la carreta del peón callará su gemido y cantarán los ríos. Cuando venga la paz, cuando venga la paz, amor. Cuando venga la paz, reirá la pradera, amor. Cuando venga la paz, la carreta del peón callará su gemido y cantarán los ríos. Cuando venga la paz, cuando venga la paz, se llenarán de flores los caminos y una eterna alegría nuestro pueblo tendrá. Cuando sea el poder de obreros y campesinos, yo te podré querer con plena libertad. Viviremos amor, amor en la montaña. Vamos a envejecer cargados de hijos. Entonces te amaré, te amaré por las noches, te amaré como ayer cuando nos conocimos. Cuando venga la paz, amor, les contaremos a nuestros hijos cómo entramos al proceso. Les cantaremos las viejas canciones guerrilleras y callaremos un segundo recordando a los caídos. Cuando venga la paz, se llenarán de flores los caminos y una eterna alegría nuestro pueblo tendrá. Cuando sea el poder de obreros y campesinos, yo te podré querer con plena libertad. Viviremos amor, amor en la montaña. Vamos a envejecer cargados de hijos. Entonces te amaré, amaré por las noches, te amaré como ayer cuando nos conocimos. Cuando venga la paz, cuando venga la paz, cuando venga la paz.